Nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Buen día. Cuando en un país se establece una situación que es límite porque no se produce que los alumnos estudien porque las escuelas no funcionan, la culpa no es solamente de los gremios que paran, sino de las autoridades de los distintos gobiernos que no han podido resolver el tema fundacional de saber que la educación es la mejor inversión que puede hacer un país para tener una sociedad diferente. Y entonces, ante esta sociedad distinta que nosotros necesitamos tener, ocurre que se empiezan a discutir situaciones que se podrían haber tratado en el verano, cuando no había clases, pero que los distintos gobiernos no convocaron, porque además, desde que llegó el gobierno de Macri, salvo el primer año, que hubo paritaria nacional, voltearon las paritarias nacionales y entonces le trasladaron a las provincias y a los municipios una situación que es la de tener que resolver cada quien sin una base mínima, porque para eso servía la paritaria nacional, para tener un piso, para que nadie gane menos de eso. Y entonces las provincias tienen cada una su propia dificultad, los municipios tienen sus propias dificultades con las escuelas municipales, y además en la provincia de Buenos Aires, donde más se nota por la enorme cantidad de movilizaciones de maestros, escuelas y alumnos, aparece la discusión de todos los años. Ahora, frente a una situación que la prensa que defiende al gobierno ha tratado de poner como que los culpables son los maestros que protestan y que no enseñan y que los chicos tienen que estar en clase y que todo hay que discutirlo con los chicos en clase, cosa que podemos hasta coincidir, vale la pena imaginar y pensar que los jubilados que están con la mínima están en la línea de pobreza y que los maestros que le ofrecen 15.000 de básico ajustable a la inflación, pero que se lo llevó la diferencia del año pasado, que no se la quieren reconocer por parte del Estado, a que perdieran gran parte del poder adquisitivo, como le pasó a todos los argentinos. Bueno, los maestros que en su tiempo de Cristina, recuerdo que Cristina los acusó y se trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, etcétera, etcétera, porque también había conflicto. En ese tiempo y en ese momento, la discusión era el salario. Y entonces la presidenta de aquel momento dijo, no puede ser que no discutamos nada más que de salario. Es cierto, se discute nada más de salario porque la gente que tiene que ir a trabajar no puede moverse, no puede ir a trabajar. Y entonces, frente a esta situación de caos, nosotros nos preguntamos, imaginariamente, supongamos que hoy las escuelas estén funcionando, que estén todos adentro y que los chicos tengan que estudiar. Y entonces yo voy a hacer otras referencias para que nos demos cuenta que todo es parte de una gran mentira en un proyecto de país que no tiene ninguna posibilidad de que el más humilde pueda llegar a niveles de educación básica, pero además ni siquiera de desarrollarse. Y para eso le vamos a dar la otra parte complementaria. Olvidémonos si el gobierno anterior repartía computadoras y no había donde enchufarlas, y que este gobierno reparte computadoras y hay donde enchufarlas. Imaginemos que todo eso es cierto. Ahora, ¿cómo hacemos para que el gobierno de Macri pueda explicar que cuando empezó a gobernar es decir, si queremos tomamos el año 2016, un cuaderno rayado de 50 hojas valía 99 pesos. En el 2017 el mismo cuaderno pasó a valer 130 pesos con 35 centavos. En el 2018 el mismo cuaderno 227 pesos con 88 centavos. Y ahora, en este año, para que los chicos puedan usarlo, 387 pesos un cuaderno. Pero no termina ahí, porque con un cuaderno no se puede ir a clase, no se puede estudiar con un cuaderno. Un lápiz negro valía, en el 2016, 5 pesos. En el 2017 pasó a valer 15 pesos. En el 2018, 44 pesos. Y hoy vale 52 pesos un lápiz negro. Pero usted no puede trabajar con un lápiz y un cuaderno. Tiene que seguir comprando útiles. Entonces, los lápices de colores, con una caja de 12 lápices, valía 59 pesos con 90, vamos a poner 60 pesos. Pasó a costar en el 2016, costaba 59 con 90. En el 2017 bajó 49,03. En el 2018 bajó, es decir, cuando arrancó 59,90, bajó un año después a 49,03 y después pasó a valer en el año 2018 84 pesos y hoy vale 128 pesos. Es decir, lápices de colores, como no se vendían la primera vez, el segundo año lo bajaron, porque tenían stock. Pero después, hoy, hay que pagarlo, lo que le estoy diciendo. ¿Qué otra cosa? A ver, fibras. Una caja de 12 fibras valía, cuando asumió Macri, 19 pesos con 90. Un año después, 42 pesos. Luego, en el año 2018, 46 pesos, y hoy vale 68 pesos. Y podemos pasarlo toda la mañana dándole todos los números que usted quiera. Plasticola. Tres plasticolas valían 8 pesos con 87, al otro año 26 pesos, un año después 31 pesos y hoy vale 52 pesos. De manera que cuando se habla de que con los chicos en las aulas, pero desnudos, sin útiles, porque no los pueden pagar los padres. Porque además de que tienen que pagar las tarifas del gas, de la luz, del agua, y el que tiene la suerte de tener un auto, el peaje, la nafta, etcétera, etcétera, tiene que pensar en lo que le cuesta una canasta. Y entonces, la variación del 2018 para el 2019 fue de un 54%. O sea, aumentaron todos los útiles escolares un 54%. La variación del 2016 al 2019... desde que empezó el gobierno de Cambiemos, 229% de aumento. 229% de aumento los útiles que tienen que usar los chicos. En el nivel secundario, la canasta escolar incluye carpetas, repuestos en lugar de cuadernos, y los resultados son que el costo asciende a 769 pesos por alumno, cuando se compra al costo las canastas de útiles. O sea que los útiles del secundario pasaron del 2016, que se pagaban 258, a 700. Entonces, cuando uno dice los alumnos en clase, con todo lo que necesitan de útiles, con todo lo que necesitan para poder estudiar, y uno se da cuenta que toda la política económica del país es una mentira, y que además no es cierto que se quiera privilegiar la enseñanza de los que menos tienen, porque no lo pueden pagar. Las escuelas que son gratuitas del Estado le pasan esas cifras que le dije. Y entonces, cuando uno habla de estas cosas, y cuando uno se da cuenta de los precios que tienen los kits con uniforme para colegios privados, por ejemplo, considerando, digamos, en todos los casos, las cuotas de los colegios, los subsidios o las colegios parroquiales que están subsidiados, y un equipo de remera o de chomba, pantalón, campera, pollera, short, zapatillas, en fin, todo lo que necesitan para tener, tienen que hablar alrededor de 5.960 pesos, mientras que en el 2016 eso costaba 3.790 pesos y antes costaba 57% menos. Entonces no hay nada que facilite el estudio ni que le facilite la vida a los padres. Pero si además de esto encontramos con que el Ministerio de Educación y los gremios no se ponen de acuerdo con las cifras, el Ministerio de Educación ayer con toda la prensa dicta decían fue un fracaso el paro del primer día, 38% solamente de ausentismo, y los dirigentes gremiales decían 99% de ausentismo, acá nos damos cuenta que evidentemente con el sistema educacional argentino no podemos sacar ni las cuentas ni los porcentajes. Porque como no sabemos quién nos miente, si el ministerio o si los gremios, lo que sabemos es que las matemáticas son, por lo menos, en cierta forma exactas, y que no se puede fallar del 99 al 38. Alguien miente. Y en función de esta mentira, se instala la prensa de un lado y la prensa del otro para destacar quiénes tienen razón, si unos u otros. Entonces nosotros no queremos hablar de ese detalle, que es discutible en todos los niveles que ustedes quieran. Lo que no se puede discutir es que los chicos en las aulas tampoco tendrían los cuadernos, la carpeta y lo que fuese, porque los padres no lo pueden pagar. Esos mismos padres, por ejemplo, un docente que gana 15.000 pesos y tiene un hijo en edad escolar, tiene que disponer de la mitad del sueldo para que el chico vaya a estudiar. ¿Cómo hace? Para no tomar otro sueldo de cualquier empleado, que es lo mismo. De manera que no se puede seguir mintiéndole a la sociedad acerca de que todo esto es un problema porque con los chicos en las aulas se puede seguir discutiendo. Lo que hay que discutir es el proyecto de país. Lo que hay que discutir es por qué en la Argentina hubo tanta facilidad para sacar las retenciones a la minera al primer día de gobierno y por qué hay tanta dificultad para aumentarle a los jubilados y a los maestros. Esto es lo que hay que discutir. En el país de María Eugenia, en el país de Macri y de Finocchiaro, el tema es que la prensa difunda que el paro fue un fracaso, para que no hablemos de economía, para que no hablemos que un cuaderno no lo pueden comprar los padres porque la economía del mejor gabinete de los últimos 50 años destrozó la vida de todos y, por supuesto, una gran grieta en la educación nacional. Con los chicos en las aulas, pero con útiles, con los chicos en las aulas, pero con docentes que puedan comer, con los chicos en las aulas, pero con menos ministros, secretarios, directores y además muchos de ellos, en el caso de provincia, que no pueden explicar cómo hicieron para juntar la plata de la campaña donde aparecían jubilados y gente que nunca había aportado como aportantes de Cambiemos en una campaña que arrancó con mentiras, que fue financiado con plata de las empresas y la disfrazaron poniéndosela a los humildes, en una Argentina que necesita la verdad, pero que la prensa canalla defiende la mentira, y por eso hay una discusión sobre cuántos faltan o cuántos fueron. Nosotros queremos discutir por qué la gente no va y por qué no se puede estudiar en la Argentina de Macri y de Cambiemos. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 15 minutos, 28 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Qué decís, Diego? Ya, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos? Bueno, de una mala noticia. Falleció ayer Roberto Alaves, un histórico locutor de cabina de Canal 13. Locutor de cabina es el que lee las tandas y las promociones entre programa y programa, desde el control central. Fue jefe de locutores de Canal 13 de Proartel y era un excelente locutor, un excelente profesional, con una larga carrera en radio, pero nunca apareció en cámara porque se ponía muy nervioso y no podía resistir estar delante de las cámaras. Fue también dirigente de la Sociedad Argentina de Locutores, falleció ayer, y bueno, todo el mundo de la televisión y de la radio le está rindiendo hoy homenaje. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, hubo fútbol ayer por la Copa y también por las dos Copas, la Copa Argentina y la Internacional. Vamos a la información de lo que pasó. Gran triunfo de Independiente, Enrique. Sí, está muy contento. Holland retomó su habitual cuota de soberbia después de ganarle un partido muy difícil, muy complicado, ante un adversario también sumamente difícil, como Atlas, equipo que milita en la primera división D. Así que ya recuperó sus ínfulas el técnico de Independiente. Digo yo, cuando pierde la culpa de los jugadores, cuando gana... Entonces está reconstruyendo el equipo, realmente no, cosas que no se pueden entender. La cuestión es que el Rojo ganó 4-0, le ganó a Atlas en el día de ayer con los goles anotados por Cecilio Domínguez, la histórica incorporación Independiente, el jugador más caro que incorporó a Independiente en toda su historia, Molina, el chico del club, al cual el técnico no quiere poner, pero bueno, ayer hizo un gol, terminó lesionado, Figal y Burdizo le dieron la victoria al conjunto rojo, que en la próxima ronda esperará al ganador de la llave entre Patronato y Dock Sud, equipo que milita en Primera División C. En cuanto a la Copa Libertadores de América, debutó el campeón River Plate en un partido muy complicado, sumamente difícil, contra la Alianza Lima, que dirige el técnico argentino Miguel Ángel Russo. Igualaron 1-1. Manzaneda, tras un error defensivo del equipo de Marcelo Gallardo, a los 31 minutos del primer tiempo le daba la victoria parcial al conjunto peruano. Igualaba Cristian Ferreira, el chico del club que tantas satisfacciones le ha dado al equipo millonario. Ayer, a los 45 minutos del segundo tiempo, con un tiro libre empataba. Recordemos que el arquero Gallese, arquero que fue el arquero de la selección peruana en el Mundial y que estuvo a punto de venir a Boca cuando se lesionó en su momento Andrada, ayer le atajó un penal a Santos Borré, lo que hubiera sido la victoria de River. El otro equipo argentino que jugó ayer fue precisamente Rosario Central, que igualó 1-1 frente al Gremio de Porto Alegre en lo que fue la actuación de los equipos argentinos en el día de ayer por Copa Libertadores de América. Hoy debuta Huracán frente a Cruzeiro, le vamos a estar contando todo esto y mucho más en la edición habitual de The Rensis Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y hoy es el aniversario cuando en 1920, en nuestro país, Julieta Lanteri se presentó como candidata a diputada por el Partido Feminista Nacional. En 1920, y por supuesto los varones no la dejaron trabajar, fue el primer intento para que la mujer pudiera presentarse, tener voto, derecho a expresarse, y no lo dejaron, hasta que llegó el peronismo y llegó Eva Perón para hacer su trabajo y permitir que la mujer fuese exactamente igual que el hombre. Es decir, por eso cuando nosotros marcamos que Perón es el padre de la democracia, el verdadero padre de la democracia, porque hasta Perón las mujeres no existían en la Argentina, eran nada más que damas de compañía de los varones, y los derechos femeninos, los derechos que hoy se reclaman con justicia en todos los lugares ya del planeta Tierra, en la Argentina estaban absolutamente colgados en un perchero, y Eva Perón los movilizó, logró el voto femenino, y Perón se transformó en el padre de la democracia, el presidente que hizo que las mujeres y los varones fueran iguales ante la ley y ante su derecho de elegir y ser elegido. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, tenemos teléfonos para que ustedes nos llamen, a ver cómo andamos hoy. Estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Vamos a repetir los teléfonos y también vamos a agregar los teléfonos de nuestro WhatsApp para que dejen mensaje corto. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, sí, soy Rosa de San Cristóbal. Mire, yo... antes de ayer estaba viendo CNN transmitida desde México. Estaban reporteando a un médico peruano que ha creado hogares para niños con enfermedades oncológicas y comentaron que en la Argentina hay 10 millones de personas que pasan hambre, diciendo que la Argentina tiene para alimentar 440 millones de personas. Y le preguntaron al médico cuál es la causa. Y el médico dijo, la causa es la falta de solidaridad y la mala distribución. Chau, señora, gracias, pero en realidad tenemos para 800 millones de habitantes que pueden comer con la producción del país, con la de hoy 400 millones, pero podemos producir el doble, el triple, si se nos propone simplemente trabajar como corresponde, y para 800 millones de habitantes podrían estar comiendo con la producción nacional, y efectivamente, no sé si 10 millones, pero 3 millones de personas comen una vez al día. ¿Quién es? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 22 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 26 grados 12. Viene postergando la lluvia anunciada por el Servicio Meteorológico. No ha llovido, en realidad. Así que no sé, Diego, si tendremos agua en cualquier momento, porque las temperaturas están subiendo otra vez, ¿no? Sí, están anunciados también para sábado y domingo las lluvias, así que viene complicada la mano, porque inundaciones que tenemos cada vez que llueve en todo el país son de terror. Está cambiado el clima, es decir, el hombre ha hecho todo el desastre necesario como para no solamente perforar la capa de ozono con los gases que usa en la Tierra, sino que hay un dato, mira, un día Romagnuc, aquel hombre que le gustaba hacer algunas predicciones y trabajar con esos acertijos, dijo, la gente no piensa que cada vez que se hace una explosión atómica, que se tira una bomba atómica para, ya sea para matar gente como Hiroshima y Nagasaki, o para simplemente demostrar que tienen el poder atómico, eso no se va a otro planeta, se queda girando en el planeta Tierra, y eso sigue causando con el tiempo un desastre. Y me dejó pensando, porque tenía razón, uno cuando dice explota una bomba atómica no imagina que toda esa radiactividad sigue dando vuelta en el planeta, ¿no? Exactamente, y los norteamericanos tenían la costumbre de hacerlas enterradas, y las otras explosiones que hacían los franceses en la isla Bikini las hacían sobre el mar. Por lo tanto, contaminan el mar, contaminan la tierra, rompen las capas bajo tierra, las capas terrestres. Pensar que Perón tenía la posibilidad de ser el cuarto país del mundo en desarrollo atómico y era una decisión política hacer o no la bomba atómica, y él dijo, no, nosotros usamos la energía nuclear, pero para el desarrollo armónico de la gente y no para la guerra. Se reían los opositores a Perón, porque se podía llegar a la bomba atómica por fisión o fusión del átomo, y nosotros éramos los que decíamos que se llegaba por un sistema distinto al que se había aplicado en el mundo. 40, 30 años después, el mundo entero supo que fusión o fisión, las dos producían el desarrollo atómico. Es decir, que aquello que Perón tenía era exactamente la clave para hacer la bomba, y no la hizo la Argentina por una decisión política. La Argentina es el cuarto país de la Tierra en desarrollo atómico, cosa que muy poca gente sabe. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 25 minutos, los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? Miguel Ángel, querido Estela Fabrici, cada día te quiero más. Mira, hace 37 años yo publiqué todos los, promocioné todos los libros del doctor Pedro Romaniuk, un genio, un bocho, el primer parapsicólogo del país. Bueno, vos sabés que él, cuando hizo publicar los libros de quien había hecho toda la posibilidad de que la Argentina tuviera un vidente como tuvimos nosotros y lo desarrollara, las predicciones que se conocen muy poco en la Argentina, que él hizo, se me fue el nombre de la persona que estoy hablando, no de Romaniuk, sino de la persona que hacía referencia, que era el que se encargó de decir a través de sus dibujos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en el mundo, y define con una prontitud increíble, define lo que iba a pasar en las Antillas, es decir, lo que iba a pasar en Cuba, donde dibuja los barbudos y demás, 20, 30 años antes que aparezca Fidel Castro, ¿no? Mucho, mucho antes, Miguel Ángel. Bueno, mirá, un saludo a la familia del locutor que lamentablemente nos dejó. Y quiero terminar con algo que yo no me acordaba, a Julio Boca. Abre las piernas hasta la extensión límite, pájaro varado, hasta que los huesos crujen. Es una línea tu arco, abre las piernas como brazos extendidos cortando el aire. Abre las piernas como rayo hasta que los huesos crujen. Ahí se me acordé el nombre, Parravicini, estaba hablando de Parravicini. De Parravicini, de todos. Abre las piernas como rayo hasta que los huesos crujen. Una línea, tu arco, abres las piernas como brazos extendidos cortando el aire. Abre las piernas como rayo hasta que los huesos crujen, una línea su arco, brazos extendidos como alondras, suaves gaviotas cortando el aire. Te saludo, así atiendo otro, chau. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, sí, Alejandro de Paternal, Miguel. Sí, señor. Bueno, dos cosas antes de entrar en tema, le voy a sintetizar. Primero, lo escucho, te escucho y me acuerdo de mi vieja que te escuchaba siempre. Y segundo, como hincha argentino junior, nunca me voy a olvidar de la final que fuiste a transmitir con el Juventus, que fuiste el único que fue allá. Bueno, además, nosotros obligamos a Radio Rivadavia. Había un complot entre Radio Rivadavia y Radio Mitre. Argentinos Juniors, que vamos a ir a transmitir, no gastemos plata. Nosotros estábamos en Radio Belgrano y dijimos, bueno, nosotros sí vamos a ir, porque hacíamos no solamente el fútbol de ascenso y el fútbol de primera, sino que para nosotros los chicos son los que justifican que existan los grandes. Sin chicos no hay grande. Claro. Y bueno, y fuimos, y cuando se enteró Muñoz que nosotros estábamos en Japón, lo mandó urgente a Morales, que era su relator en suplente. Cuando llega Toque, Morales me abraza y me besa y me dice, te agradezco mucho, gracias a vos conozco Japón. Mirá vos. Y bueno, para entrar en tema, Miguel, Bueno, primero, con todo este desastre que están haciendo, que se habla de las elecciones, de la unidad, de esto, del otro, de vamos a volver, si este va con este, con el otro. Una pregunta, lo que a mí me preocupa, ¿no? Cuando se dice vamos a volver, vamos a hacer la unidad para volver, primero volver para qué, ¿no? Porque... No, pero además los muchachos que dicen eso fueron hasta criticados por Cristina. Terminen con eso, dicen, no lo digan más. Claro. Y segundo, y termino acá a ver si me lo podés contestar, ¿no? Porque esta gente se va a ir así nomás, porque si volvemos y no le hacemos un juicio de todo lo que se robaron legalmente, todo el desastre que hicieron, ¿esta gente va a entregar el poder así como sí? Yo estoy anunciando hace ya meses, sobre menos mal que ahora se han hecho carne en el partido de Justicialista y en otros lugares, vengo denunciando hace rato que está programado un fraude, pero... Claro. Este fraude es tecnológico. Para mí también. Un fraude. Pero está programado, porque además contrataron una empresa venezolana que tiene varias acusaciones de fraude. Claro, no nos olvidemos que esta gente se fue a armar a Israel, ¿eh? Bueno, yo creo que hoy va a pasar algo, y hoy hay un congreso que tiene todos sus defectos, ahora vamos a hacer una referencia, en Caballito, en el Estadio de Ferro, pero que bueno, hay otra cosa que paralelamente está ocurriendo que va a ser, me parece, mucho más importante. Un saludo. A ver, hoy en el Estadio de Ferro se va a hacer el Congreso del Partido Justicialista. Un congreso que está viciado en nulidad porque todos los mandatos están vencidos, las autoridades también, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Siempre dije que si el Partido Justicialista existe, la presidenta debería ser la jueza Servini de Cubría, que le ha salvado al peronismo la caducidad del Partido Justicialista muchas veces. Todas las cosas están vencidas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en el orden nacional, todas esas cosas que significaban en otro tiempo la caída de la personería, se fueron salvando porque la jueza puso la mejor buena voluntad. Bueno, no van a estar los gobernadores, la mayoría de los gobernadores no van a ir, sus representantes probablemente algunos lo manden, otros no, pero la intención es que ese congreso, repito, que tiene mandatos vencidos, pero es lo que hay, y de pronto uno se tiene que manejar con lo que existe, no con lo que no existe. En política se maneja uno con la realidad, no se puede hacer otra especulación. Bueno, ese congreso de Gioja hoy va a autorizar un frente electoral y tratan de hacer una foto con todos los sectores del peronismo para mostrar primero una unidad para adentro que le permita hablar con otros sectores de la política nacional para un frente más amplio. Bueno, esto es lo que va a pasar hoy en Ferro. Pero ocurrió una cosa en la semana que se está conversando y que me parece que tiene mucha más importancia, y por supuesto la foto de hoy puede ayudar, si aparecen caras de distintos sectores del peronismo en la foto, puede ayudar, pero va a ocurrir con el PJ o sin el PJ. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que hay un movimiento muy avanzado para una marcha federal de los sindicatos, marcha federal, eso es marcha en todo el país, de protesta por la política económica y la situación que se está viviendo. Y entre los que concurren habitualmente a la mesa de acción política del Partido Justicialista, empezaron a conversar y cada uno lo está trasladando a su sector. La primera conversación fue: hay que producir un hecho en conjunto para demostrar la fuerza necesaria e imprescindible, porque abajo nos piden todos que nos unamos y nosotros estamos todos fragmentados y divididos por cuestiones personales de los dirigentes. En la conversación estuvieron Héctor Dáez, de Sanidad, y uno de los que quedó parado en CGT, Hugo Moyano, de Camioneros, asistió también Víctor Santamaría, que es el presidente del Partido Justicialista de la Capital Federal, pero es el secretario del gremio de los encargados de edificio. Estuvo también Horacio Giglini, del SADOP, que son los maestros particulares, los docentes particulares. Llegó a esa reunión Ricardo Piñarelli, el secretario general de ESMATA. Se acopló también, lo invitaron a Hugo Yaskin, de la CTA de los trabajadores, y comenzaron a avanzar en el tema de la marcha federal. Esta marcha federal, recuerden ustedes cuando el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, con Camioneros y la UTA y demás, hicieron una marcha con los movimientos sociales y demás de todo el país, que fue muy fuerte. Bueno, esta marcha federal se podría producir en un momento que sería de alto impacto. Por eso quieren que acompañen también los gobiernos del justicialismo en todas las provincias y los intendentes y demás, y por eso esperan que el Partido Justicialista hoy resuelva en la foto del Congreso por lo menos una postal de unidad. Esta marcha federal sería con invitación a todos los partidos políticos que la quieran acompañar y a los movimientos sociales. Y sería una marcha que se iniciaría por el norte, por el sur, y que terminaría en la ciudad de Buenos Aires con un gran acto y una movilización masiva como pocas veces vista. Esto está pasando hoy, esto es fresquito, es primicia. Están organizando una marcha en contra de la política de Mauricio Macri. ¿Quién es? Hola, de Renzi. José de Saavedra. Muy contento de que usted haya vuelto, porque tenemos de vuelta una voz libre para poder expresarnos. Yo no entiendo nada de la CGT, por ejemplo. En este momento, todos los días sube el dólar, suben los precios. La CGT sigue dormida. Yo me pregunto, ¿no ha llegado la hora de que la CGT convoque a un paro general para que todos juntos, pueblo, trabajadores, aunque sea por 36 horas, a los franceses, vamos a decir? Si hay un paro de 36 horas, se cae el gobierno. Bueno, eso es lo que yo le estoy diciendo. Y la CGT, usted ve que está tranquila, no dice nada. Le acabo de ver una noticia, que usted la habrá escuchado. Se trata de manejar los tiempos, porque cuando nosotros les decimos, hagan tal cosa y vayan, no estamos diciendo, hagan tal cosa que vamos. Entonces, no es tan simple pedirle al dirigente sindical que salgan a hacer o a crear un problema, porque después del problema ahí tenemos que tener la solución. Y entonces, no hay ninguna voluntad que este gobierno no termine. Quieren que termine y que se vuelva el 10 de diciembre. Pero sí, frente claro. A esta situación de crisis y de que muchos dicen, no, cada día que pasa estamos peor y cada día que pasa hacen un enredo mayor. Bueno, esto se discutió y por eso le digo que va a haber una marcha federal que está programada y que yo creo que va a hacerse. Estoy muy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que, es verdad, la CGT no quiere que el gobierno caiga. Lo que pasa es que el que está cayendo... Pero es que no quiere... Perdóneme, yo no creo que nadie quiere que el gobierno caiga, porque si el gobierno cae, hay que tener la solución. Y como no hay... Con la anarquía que es hoy el Congreso, y con la anarquía que es la Argentina hoy, nos pasaríamos como pasó en el 2001, buscando un presidente. Entonces... Usted tiene razón, de Renzi. Lo que pasa en este momento... ¿Cómo? Lo que pasa en este momento es que el pueblo... Inclusive el pueblo que se mata trabajando ya no gana para comer. Yo ayer fui pero estoy yo, total y absolutamente de acuerdo con usted. Le quiero decir que los tiempos de la angustia nuestra no son los tiempos que se manejan institucionalmente, por esto es institucional entre comillas, ¿no? Inclusive no sé si usted sabe la última pelota que se echó a correr, que entre los planes del gobierno estaría bajar de vuelta el promedio de las jubilaciones del 50%. No son los planes del gobierno, es el plan del Fondo Monetario Internacional, y los dirigentes sindicales tienen que entender que van por ellos, que si Macri gana las elecciones, van por la intervención a los gremios. Por eso mismo, la verdad, yo no entiendo. Mire, yo tengo 84 años, mire que he pasado gobiernos, ¿eh? Le puedo asegurar que salvo los procesos militares, yo no recuerdo un gobierno peor que este. Un gobierno que ha sometido al pueblo como está sometiendo esto, y que no vean, que no levanten cabeza, que no, qué sé yo, mire, es algo tan caótico que como argentino me pongo muy triste. Coincido en todo lo que ha dicho, y simplemente, fíjese, usted que es un poco más grande que yo, tiene casi menos paciencia que yo, y yo le aseguro que una cosa es estar frente al micrófono y otra cosa fuera del micrófono. A lo mejor fuera del micrófono le digo, vamos juntos, pero la situación es que uno tiene que entender que aquí hay una sociedad, como bien decía ayer un oyente, aquí hay una sociedad que todavía sigue creyendo que esto sirve y funciona y que tiene un 30%. Cuando Perón ganó con el 60% de los votos, había un 25-30% que pensaba distinto. Pero es lógico. Lo que pasa es que en este momento, lamentablemente, para los que están arriba, ellos, como dice todo el mundo, ellos son los rubios, nosotros los negros. Gracias, los cabecitas. Los saludo, señor. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 26.2 la temperatura, 6 de la mañana, 39 minutos. la información deportiva. Bueno, habíamos dicho que íbamos a repasar la actividad de Copa Libertadores del día de ayer, además del empate de River y Alianza Lima en Perú 1-1 por el grupo A. También jugó por el mismo grupo y ganó el Inter de Porto Alegre de visitante al Palestino en Chile por 1-0, gol convertido por Rafael Sobis. Por el grupo C, en un gran partido, Universidad de Concepción, donde anotó el goleador argentino Germán Herrera, uno de los goles, 4 hizo Patricio Rubio para la victoria del equipo chileno ante el Sporting Cristal de Perú por 5-4. Por el grupo E se enfrentaron y ganaron los dos equipos visitantes, Cerro Porteño, que se reforzó muy bien, entre otros está jugando allí el argentino Juan Pablo Carrizo, el ex arquero de River, le ganó de visitante en Brasil Atlético Mineiro por 1-0, y lo propio hizo Nacional de Uruguay, que superó en Venezuela a Zamora por 1-0. Por el grupo F, el grupo donde está San Lorenzo de Almagro, debutó Palmeiras, el equipo de Luis Felipe Scolari, le ganó a Junior en Colombia por 2-0, y entonces recordamos también que por el grupo H, Rosario Central y Gremio de Porto Alegre igualaron 1-1, esta fue la actividad de Copa Libertadores de América en el día de ayer. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Como del tango lo fue la comparsita. Mañana, Día Internacional de la Mujer, se conmemora en todo el mundo. Los argentinos no deben, no pueden y no tienen que olvidarse de Eva Perón. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sensación térmica 28 grados, es decir, tenemos más sensación en el cuerpo de la que realmente existe, 26 grados la temperatura real. Faltan 15 minutos para las 7 de la mañana en el país, 6:45, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Dame algún WhatsApp si tenés. Buenos días, habla Aldo de Wilde. ¿Podrían indicarme, por favor, cuáles son los libros que publicó Arnoldo Gómez, que no los encuentro en ningún lado como para poder adquirirlos? Gracias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Bueno, le decimos que está trabajando en el libro de la familia Macri, no creo que lo haya terminado ni que esté impreso, así que cuando salga seguramente lo anunciaremos. 6 de la mañana, 45 minutos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Carbone. Hoy cumple años Eduardo Polo Román, el bombista de los chalchaleros. Nació el 7 de marzo de 1937 en Cafayate, provincia de Salta. Cantor, bombista y compositor. Su padre era oriundo de Andalucía y su madre de la localidad de Cachi, en Salta. Tuvieron 4 hijos varones, siendo Eduardo Polo Román el penúltimo de todos ellos. Después de haberse iniciado con el grupo Los Puesteros de Yatasto, se une al histórico conjunto de los chalchaleros ante la salida de José Zambrano y para reemplazarlo. Su debut fue junto a ellos un 6 de enero de 1966 en Mar del Plata, donde actualmente vive Polo Román. Entre sus obras más conocidas está Cafayate, Flor de Bombo, A su edad, Estando lejos de Salta, Zambita del Patio y Tierra, que vamos a escuchar en el día en que Polo Román cumple 82 años por los chalchaleros. Zambita del Patio y Tierra. Zambita del Patio y Tierra, pechando la macha te iré a bailar con un bombito que apura el parche y un guitarrero de brea corral. Con un bombito que apura el parche y un guitarrero de brea corral. En un rancho santiagueño, recuerdo caliente del vinala, con una moza de trenzas largas y ojos que embrujen solo al mirar. Con una moza de trenzas largas y ojos que embrujen solo al mirar. Bajo el farol de la noche, perdido en el vino y el polvaderal, que apura el parche y un guitarre de brea corral. De allá en las viejas trincheras, ciego musiquero me alegrará pisando el fuego de los estruendos, samba amore te llevará. Pisando el fuego de los estruendos, samba amore te llevará. Enredado en las polleras de aquella mujer del carnaval, cuando el coyuyo de los verán herido cante de soledad, cuando el coyuyo de los verán herido cante de soledad, bajo el farol de la noche, perdido en el vino y el polvaderán. Que apura el parche y un guitarrero debe acordar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El día pasado llamó un oyente para tratar el tema, que se llamó ya pasado el programa y dije, quedamos en que llamara para el otro día, pero bueno, como hay problemas a veces para entrar, para hablar de un tema de Malvinas que tiene vinculación, o puede tener vinculación, con una determinación que se tomó internacional y que seguramente, cuando se la expliquemos, usted se va a dar cuenta la carencia de nuestro canciller, o mejor dicho, el silencio cómplice del gobierno de Macri, que además apuesta al eje Londres-Washington-Tel Aviv, y por supuesto no van a hacer ningún movimiento en recuperación de la dignidad y de la soberanía nacional, sino que al revés, van a tratar de ser socios del territorio ocupado, autorizando y negociando que nos roben la pesca, el petróleo y todo lo que pueda haber en las Malvinas. Este episodio internacional, que fue un hecho poco comentado por la prensa argentina, es trascendente porque crea un antecedente justamente de una situación similar a la ocupación de las Malvinas por parte de los piratas. Pero claro, pedirle a la Cancillería de Macri que haga algo sobre esto es pedirle peras al olmo. Entonces, vamos a explicarle de qué estamos hablando para que usted sepa en qué situación estamos, y entonces a partir de allí nos vamos a encontrar con algunas cosas que son realmente llamativas en esto que es la búsqueda permanente de los vericuetos que permite las carencias y falencias que tiene la usurpación, que siempre en algún momento deja un franco para que lo sancione. Así que en un ratito le contamos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSPA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, un proyecto que se debate en el Senado busca asegurar que todas las decisiones en torno a las Islas Malvinas cuenten con un amplio consenso como corresponde a la importancia de las cuestiones. Bueno, por más que sancionen esto, el gobierno de Macri ya ha hecho por su cuenta todo lo que puede para ser socio de los ingleses en el territorio usurpado, y por supuesto con esto hay una enorme cantidad de quiebres de nuestras cuestiones soberanas. Pero la Corte de La Haya tiene un antecedente que le puede servir muchísimo a la Argentina, porque la separación del archipiélago de Chagos, esto es de Mauricio, una isla, por parte del Reino Unido en el año 1965. El reciente 25 de febrero, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de la isla de Mauricio por parte del Reino Unido en el año 65. Este caso ofrece algunas similitudes con la usurpación del territorio argentino de Malvinas. Mauricio buscó y obtuvo, en pedido de la Asamblea General de Naciones Unidas, que para la Corte de La Haya examinen si el proceso de descolonización había sido completado legalmente o no cuando el Reino Unido separó el archipiélago que le pertenecía, el archipiélago de Chagos, del resto del territorio. El gobierno británico fracasó primero en su intento de impedir que la Asamblea solicite su opinión, o sea que no tuvieron en cuenta la opinión de los ingleses. Las Islas Malvinas, la satisfacción de un precedente, porque esto significa que si hacemos el mismo trámite que hizo Mauricio, encontraríamos que el caso Chagos es exactamente una copia de lo que pasó con Malvinas, que lo segregan del territorio nacional. Con el beneplácito de algunos, se recibió la noticia del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el máximo organismo judicial de las Naciones Unidas, que obliga al Reino Unido de Gran Bretaña a poner fin a la colonización del archipiélago de Chagos, un histórico reclamo de las Islas Mauricio, situadas en el Océano Índico. La opinión consultiva de dicho tribunal ordenó a Gran Bretaña finalizar la colonización del mencionado archipiélago y tiene como consecuencia dos elementos fundamentales. A saber, primero, o A, la resolución deberá cumplirse de manera inmediata. B, o segundo, deslegitimizar el argumento británico, o sea, no darle ningún asidero legal, de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, lo mismo que usan los ingleses para decir que los Kelper tienen que tener autodeterminación de los pueblos y quieren seguir siendo ingleses. Si diputados argentinos quieren visitar las islas, tendrán que tener sellado su pasaporte. Si cualquier argentino quiere entrar al territorio argentino de Malvinas, tiene que permitir que le sellen el pasaporte con un sello británico, cosa que han hecho todos los que pasaron por allí, todos, sin excepción. Por lo tanto, la situación es absolutamente idéntica a lo que pasó con la isla Mauricio y su archipiélago, y este antecedente el gobierno de Macri no lo usa, lo escondió y la prensa canalla ni siquiera lo publicó. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Segundo día de paro docente en el país. En solo 6 provincias y la ciudad de Buenos Aires se dictan normalmente las clases. Las cifras que dio el ministerio dijo que el paro tuvo un acatamiento en todo el país de 38%, y las cifras que dio Baradel dijo que el 99% en todo el país y el 85% en la provincia de Buenos Aires había sido acatado. Maestros y quienes dirigen la educación en la Argentina deberían hacer un curso acelerado de álgebra, matemática y cuentas, como decían antiguamente los abuelos, a los efectos de saber cómo se sacan los porcentajes. 2 minutos faltan para las 7 de la mañana, 28 grados en la ciudad. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, sabiendo que no llegan a la estación Retiro ni el San Martín ni un ramal del Mitre, tal cual están informados los que viajan por esos ferrocarriles. Los vecinos de las estaciones del ferrocarril Belgrano Norte están preocupadísimos por la lenta tarea que efectúan en las estaciones y le piensan mandar una carta documento al ministro Dietrich intimándolo, porque en las estaciones que se tienen que subir los andenes han corrido a sectores con andenes provisorios de madera, pero en el mientras tanto, salvo en contadas estaciones, no se está trabajando y la obra va para muy largo, y temen los vecinos de Carapachay y Villa Adelina, a quienes le sacaron las dos estaciones y le pusieron una en el medio, que al irse del gobierno esa obra no se termine, y en realidad quieren intimar al ministro de Transporte por el desastre y el atraso que tienen las obras del Belgrano Norte en las estaciones. Se presentó en Comodoro Pi una denuncia sobre la herencia de Franco Macri, diciendo que hay irregularidades en lo que le puede corresponder a los hijos. En todo el territorio argentino es la hora 7. Estornelli recusó al juez Ramos Padilla por parcialidad y no se presentará hoy a declarar como se había sido citado en la indagatoria. La página deportiva. Continúa la actividad de Copa Libertadores en el día de hoy. Se presenta Globito Huracán, el equipo que dirige Antonio Mohamed. Desde las 19 recibe al Cruzeiro de Brasil por el grupo B. El Globito va a formar con Silva, Chimino, Salcedo, Mancinelli, Maraldelete, Auski, Damonte, Iván Rossi, Andrés Roa, Lucas Gamba y Lucas Barrios. Por el equipo brasileño que dirige Manuel Meneses, con Fabio, Edilson, Leo, Murilo y Egidio, Enrique, Lucas Romero, el argentino Robinho y Marquinhos Gabriel, Rodriguinho y Fred. El partido comienza a las 19 y va a dirigirlo el árbitro peruano Diego Haro. Por el mismo grupo, y a las 23 horas de nuestro país, se presenta el Deportivo Lara de Venezuela recibiendo al Emelec de Ecuador. Va a dirigir Jerry Vargas de Bolivia, en tanto que también se va a presentar por el grupo D, desde las 21 horas de nuestro país, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que va a enfrentar a Peñarol de Uruguay. El árbitro de ese encuentro será el argentino Fernando Rapalini. Comienza el Abierto de Indian Wells, esto hablando de tenis, el Master 1000, del primer Master 1000 del año, sin la presencia del último ganador de este certamen, Juan Martín del Potro, lesionado, pero con la presencia de 5 argentinos: Guido Pella, Diego Schwartzman, Leonardo Mayer, Federico Del Bonis y Guido Andreozzi. Precisamente en el día de hoy, los 3 argentinos que debutan son el correntino Leo Mayer ante el estadounidense Reilly Opelka, el azuleño Federico Del Bonis ante el australiano Jared Thompson, y finalmente el porteño Guido Andreozzi lo hará ante el bielorruso Ilya Ivashka. Y finalmente en el básquetbol, Ferro no pudo sostener su racha de ganadora de visitante. Había vencido en los últimos 2 partidos a Quilmes y a Peñarol de Mar del Plata, y perdió en Bahía Blanca frente a Bahía Basket por 74-72. Hoy continúa la Liga Nacional con 2 partidos. Van a jugar Obras Basket, que visita a Estudiantes de Concordia, en tanto que en Junín Argentino va a enfrentar a San Martín de Corrientes. Ambos partidos comienzan a las 21. 7 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores: nubosidad variable, vientos leves del sector norte, con una temperatura máxima estimada en 32 grados. El cielo por la tarde noche estará nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas. En Puerto Argentino, en poder del pirata inglés, la temperatura de 5 grados y la máxima será de 9. La mañana se muestra inestable con probables lluvias. En la tarde noche de Malvinas estará nublado. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura actual en la Antártida Argentina es de 10 grados bajo cero. La máxima será de 7 bajo cero. El tiempo está ventoso con nubosidad variable. Llega el pronóstico y la temperatura de Esperanza. La temperatura actual de las 7 de la mañana, 6 grados bajo cero en la base Esperanza. La máxima será de 3 grados bajo cero, con tiempo ventoso, nubosidad variable y neblinas. En Horcadas, la temperatura actual 1 grado bajo cero, con la máxima de 2 grados sobre cero, nubosidad variable y neblinas. Base San Martín, registro de las 6 de la mañana, 4 grados bajo cero, con una máxima de 1 sobre 0, nubosidad variable, neblinas y nevadas. Base Belgrano 2, también de las 6 de la mañana, el registro 12 grados bajo cero, con una máxima de 8 grados bajo cero, nubosidad variable, neblinas y nevadas. base Carlini, temperatura de las 7, 1 grado bajo cero, máxima 1 grado sobre cero, con nubosidad variable y probabilidad de neblinas. 4 minutos pasan de las 7 de la mañana en el centenario de Eva Perón, desde Buenos Aires, capital de dos continentes, para un país bioceánico y bicontinental, el resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Vamos a recordar en el día de su nacimiento al gran médico sanitarista, enorme patriota y compañero peronista, el doctor Ramón Carrillo, un héroe civil. Ramón Carrillo nació en Aneatuya, Santiago del Estero, el 7 de marzo de 1906. Murió en el olvido y el abandono, trabajando como médico rural en Belém do Pará, en Brasil, el 20 de diciembre de 1956. Médico cirujano, neurobiólogo y médico sanitarista que alcanzó la capacidad político-administrativa de ser el primer ministro de salud de la República Argentina. Integró la tradición científica como Escuela Neurobiológica Argentino-Germana y produjo asimismo trabajos de antropología filosófica, dejando esbozada su teoría general del hombre. El doctor Carrillo nació, como decíamos, en Añatuya, en Santiago del Estero, donde se crió con todos sus hermanos. Era una familia numerosa y difícil de criar, porque su padre trabajaba en los ferrocarriles y tanta gente le complicaba mantenerlos. Ramón Carrillo vino a Buenos Aires y cursó sus estudios primarios y secundarios en Añatuya, pero luego en Buenos Aires hizo la carrera de medicina. La cursó de manera brillante, escuchando entre otros a Cristofredo Jacob, y al recibirse en 1929 obtuvo la medalla de oro al mejor alumno de su promoción. Desde estudiante se inclinó a la neurología y la neurocirugía, colaborando con el doctor Manuel Balado, eminente neurocirujano de la época, y con él realizó sus primeros trabajos científicos. Ya recibido, abrazó definitivamente a estas especialidades y logró una beca universitaria para perfeccionarse en Europa, donde trabajó e investigó junto a los más destacados especialistas del mundo, entre ellos Cornelius Arien Kappers. Regresó a Buenos Aires en plena década infame, donde pudo presenciar lo que Ordóñez había calificado como el sistemático saqueo y destrucción que sufría su patria en un periodo caracterizado por la profunda decadencia moral de la dirigencia, donde se impone la corrupción, el negociado, la enajenación del patrimonio nacional y el empobrecimiento de una gran mayoría de la población. Adhiere al peronismo nacionalista que toma auge en aquella época, rechazando explícitamente tanto las propuestas culturales anglo-norteamericanas, nazifascistas y el estalinismo. Se reencuentra con su amigo y compañero de estudios primarios en Añatuya, el poeta y profesor Homero Manzi, y con otros hombres como Jaureche, Calabrini Ortiz y los autores teatrales y de tango Armando Discépolo y Enrique Santos Discépolo, todos representantes de la cultura y de las nuevas ideas nacionales, y se asocia con la Escuela Neurobiológica Argentina, activa en el Hospicio de las Mercedes y el Hospital de Alienadas, luego Hospitales Borda y Moyano. En el 37 padece una enfermedad aguda. La secuela que le deja la alta fiebre le produjo hipertensión y cefaleas progresivamente más severas. Logró sobrevivir por la dedicación clínica de su amigo de toda la vida, Salomón Chichilnitsky, médico y literato que comenzó cargando bolsas en el puerto para mantener a padres y hermanos y que, superando enormes obstáculos, llegó a ser catedrático en neurología. Luego, en el nivel de secretario de salud, ayudó grandemente a Carrillo a levantar muchísimos hospitales públicos y gratuitos y murió en uno de ellos. En esos años, Carrillo se dedicó únicamente a la investigación y a la docencia, hasta que en el 39 se hizo cargo del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central en Buenos Aires. Esta labor le permitió conocer con mayor profundidad la realidad sanitaria del país. Tomó contacto con las historias clínicas de los convocados al servicio militar procedentes de toda la Argentina y pudo comprobar la prevalencia de enfermedades vinculadas con la pobreza, sobre todo en los aspirantes de las provincias más postergadas. Sus estudios estadísticos determinaron que en el país solo se contaba con el 45% de las camas necesarias y que además estaban distribuidas de manera desigual, con regiones que contaban solo con el 0,001% de camas cada 1000 habitantes. Confirmó de esta manera sus recuerdos e imágenes de provincia que mostraban el estado de postergación en que se encontraba la gran parte del interior argentino. Con doble empleo, debido a su necesidad de salario, aún era soltero, pero ayudaba a sostenerse a su madre y 10 hermanos más jóvenes, cuidando de que todos lograran una carrera profesional. En el 42, Carrillo ganaría por concurso la titularidad de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad Médica de Buenos Aires. Allí formó un grupo talentoso de discípulos, entre ellos Germán Dickmann, Raúl Matera, el doctor Nicholson, Raúl Carrea, Fernando Kenesevich, Lorenzo Amensuá, Jorge Cohen, Jacobo y León Siman, Rogelio Diolet Laspiur, Juan Carlos Christiansen y Alberto Kaplan. Brillante era su carrera en el mundo científico y académico, y los sucesos históricos hacían cambiar radicalmente la vida y la figura de Carrillo, que tomaría otras dimensiones fuera de la ciencia biomédica. Grandes cambios se producían en el país en el 43, cuando es derrocado el régimen del presidente Castillo y asumió otro gobierno militar. En esa época, Carrillo conoció en el hospital militar al coronel Juan Domingo Perón, paciente con quien compartió largas conversaciones. Es precisamente el coronel quien convence a Carrillo de colaborar en la planificación de la política sanitaria del gobierno. A los 39 años de edad, Ramón Carrillo ejerció brevemente como decano de la Facultad de Medicina, luego de que intermediar durante muchos años en un difícil conflicto universitario altamente politizado entre izquierdas y derechas. En el 46, ambos grupos opuestos estaban resentidos contra la gestión del doctor Carrillo y lo obligaron a renunciar. Perón llega a la presidencia por vía democrática y nombró al doctor Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. El sanitarista se llevó con él al doctor Chichilnitsky y Carrillo quiso llevar como su segundo y su gran amigo y compañero de estudios médicos al científico Braulio Moyano, uno de los mejores discípulos de Cristófedo Jacob, pero Moyano se sintió incapaz de servir a la sociedad desde semejante rol y prefirió permanecer como científico. Un discípulo de Moyano y hermano del flamante ministro, el doctor Carrillo, ocupó el espacio vacío. La esposa del general Perón, Evita, coordinó su accionar con el de Carrillo y contribuyó a consolidar su obra técnica. Difícil es enumerar la prolífica obra de Carrillo en esa cartera. Aumentó el número de camas existentes en el país de 66.300 en 1946 a 132.000 en el 54. Erradicó en solo dos años enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Creó 234 hospitales o policlínicos gratuitos. Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por cada 100.000 a 36 por cada 100.000. Terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil al 56 por mil, y lo consiguió dando prioridad al desarrollo de la medicina preventiva, la organización hospitalaria y a los conceptos de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esta nada tiene que ver con la descentralización, que solo responde a fines meramente económicos impuestos por los mercados. Carrillo mantenía correspondencia con Norberto Wiener, el llamado creador de la cibernética, y Carrillo la aplicó al arte de gobernar con el nombre de cibernología, creando un instituto de cibernología o planeamiento estratégico en 1951. Numerosos historiadores coinciden en que el legado más importante que dejó el Ramón Carrillo fueron las ideas, principios y fundamentos que acompañaron este accionar. Decía Carrillo: los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. De mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo, prevenir mejor que curar, como consecuencia y como lema de esto, provocó una revolución sanitaria en la Argentina de Perón, y además se estableció a partir de allí un hito, es decir, en la salud nacional, cuando estudian en las universidades, tienen que pasar por Carrillo, porque fue uno de los más grandes hacedores de la higiene y la salud argentina. Ahora bien, después, la fusiladora los manda al exilio a él y a todos aquellos que sirvieron a la patria, y muere en la pobreza, muere en la tristeza de un hombre que había dado todo, absolutamente todo, por la salud del país. Perón le pidió a Carrillo que hiciera el desarrollo de la salud. Macri le pidió al ministro de Salud que se baje y sea secretario. La diferencia entre quienes cuidan la salud de un pueblo y desarrollan hombres y mujeres fuertes para una Argentina que podía haber sido potencia es con la Argentina hoy de la seocracia, que quiere esclavos laborales. Homenaje, honra, gloria y recuerdo a Ramón Carrillo. Más, Miguel murió muy joven, murió a los 50 años en 1956, pero nos dejó una frase que pinta de cuerpo entero las necesidades de la gente en la salud. Dijo Ramón Carrillo: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Es cierto, y además de esto, aquel tiempo era un tiempo donde la familia como núcleo constitucional de la sociedad empezaba a desarrollar lo que Perón llamaba la comunidad organizada. Señores congresales, excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, señores ministros nacionales y provinciales, autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ellos nos habréis hecho un gran honor, brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién soy y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. A los señores congresales que nos honran con su visita, una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica. Pero cuanto he de afirmar se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Así empezaba Perón su discurso de la comunidad organizada en Mendoza. Un hecho que fue fundamental para conocer que aquel primer congreso de filosofía se iba a transformar en la comunidad organizada. Un largo discurso que Perón da ante la presencia de filósofos de todo el continente y que establecían, entre otras cosas, las diferencias existentes entre los materialismos, haciendo un paso, por supuesto, por toda la historia de la filosofía y además determinando nuestra ascendencia. Decía Perón, nosotros descendemos del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos, haciendo esa síntesis de quién era el hombre argentino, para contraponer aquella idea de la civilización judeocristiana que estaba tan instalada con las banderas del liberalismo. Bueno, lo real fue que aquel Congreso Internacional de Filosofía, el primero que se hace en la República Argentina, se llevó a cabo organizado por la Universidad de Cuyo, de Mendoza, y allí se establecieron pautas que terminaron después siendo lo de la comunidad organizada. Empezó a tratarse todo esto el 30 de marzo y terminó el 9 de abril de 1949. Quiere decir que nosotros para fin de este mes y principios de abril le vamos a poner el programa completo para que ustedes lo puedan grabar de lo que dijo Perón en la fundación del concepto de la comunidad organizada y de la tercera posición peronista. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Marina, dame el WhatsApp también. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Bueno, ayer le dijimos que el dólar iba a subir, subió, terminó casi a 42 pesos, 41.71, según el banco, pero lo cierto es que la economía parece no tener ninguna clase de sosiego, ni ninguna clase de respuesta, y todos los datos, todos los índices que tenemos ponen el pulgar para abajo en la política económica de Macri. Pero el presidente sigue diciendo que es el único camino. Por eso, cuando llamó el último oyente, decía, un hombre que tenía sus años ya vivido, decía, no se aguanta más, la gente no puede más. Es cierto, la sociedad no aguanta más y no puede más, pero pedirle a la sociedad que sea protagonista de una reacción es complicado. Ayer, en Villa Lugano, una banda de pibes entró a un comercio a robar y entraron con baldes en la mano para cargar la mercadería. Entraron impunemente, eran 20, 25, chicos menores de edad, en cuero, aproximadamente unas 20, 25 personas, y se llevaron todos sin que nadie le pudiera decir nada, en lo que se llaman los robos piraña. Es decir, estamos ante una sociedad absolutamente desquiciada, donde, lo hemos dicho ayer, hay que trabajar para un gobierno de emergencia y nadie se da cuenta de la crisis. ¿Quién es? Sí, buen día. José de Ituzaingó de Reyes. José de Ituzaingó de Reyes. Sí, hable. No, sin querer, me estaba rebotando. No, le quiero hacer una pregunta. Yo como jubilado estamos cobrando con la tarjeta BIN, de acá del Banco Industrial, ¿verdad? Ahora nos vienen a decir de que hay que cambiarla, que Visa, hay que hacer... ¿Qué pasa si uno se niega? Yo, señor, esta tarjeta nos la dieron para poder cobrar en los Banelcos, para desagotar los bancos de los cajeros que tienen mucho trabajo. Si nos ponemos de acuerdo todos, yo no quiero, yo estoy en juicio con Visa, no quiero que me patrocine Visa. Quiero seguir con la misma tarjeta. ¿Qué pasaría? Uno solo no hace nada, no sé, nos tendríamos que reunir todo. No sé en qué banco cobra usted, pero además de eso... Industrial. ¿Cómo? Industrial, como jubilado, bueno, ¿no? Bueno, sino, pero hay denuncias, por ejemplo, contra el Banco Piano, sí, que le piden que los jubilados pongan el dedo todos los meses para demostrar que están vivos en una maquinita, que a veces funciona y a veces no, y existen en el Banco Piano, pero no existen en todos los bancos, no. Y la gente se queja porque de pronto se le bloquea la jubilación. Claro. Entonces, tiene asignada la jubilación... Cuando quiere cobrar la jubilación no puede porque no puso el dedo, porque la máquina lo tomó, porque no encontró dónde hacerlo, porque estaba afuera y no encontraba la máquina. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Trabajan con un capital de los jubilados, un banco que hace negocios con divisas, claro, trabaja en la compra y venta de dólares, y en un día, con la plata de los jubilados, hace un negocio fenomenal. Claro, qué desastre. Bueno, gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién es? José de Seiza, de Rensis. Mire, yo llamaba por otro tema, pero ya que este hombre dijo eso... del banco. A mí, yo me jubilé recientemente y lo en el Banco Provincia, en el Banco Nación, la reglamentación que pone es que hay que poner el dedo para demostrar la supervivencia. Para demostrar que está vivo, sí. Pero así que no es solamente el Banco Piano. No, pero le quiero decir que tienen que tener la máquina, porque si usted no tiene una sucursal del banco o no tiene una máquina, porque además no andan, porque la máquina del ANSES 2x3 se descomponen, porque la gente las maltrata o las trata mal, porque van y aprietan y le pegan y demás. Entonces, el jubilado tiene por ahí que caminar 10 cuadras, 20 cuadras, y un jubilado no está en condiciones de moverse tanto. No. Pero yo llamaba por otro tema, Renzi. A raíz de estos discursos de Evita que usted está pasando, como el de hoy, me hace acordar un comentario que hace unos años hizo Graciela Borges, que había discursos de Evita que no salían muy, muy nítidos, muy limpios, que la contrataron a ella, que tenía un timbre de voz parecido, para que reprodujera esos discursos de Evita. Y ahora, escuchando el tono de esta voz de Evita, de este discurso, me pareció muy muy parecido al de Graciela Borges. No sé si Carbone tiene alguna referencia al respecto. No. Nosotros lo que pasamos son siempre originales, de Eva Perón. Lo que hizo Borges, si tenía una voz parecida, o mejor dicho, podía impostarla para poder parecida, pero en realidad lo que circula a veces por las redes sociales no es de Graciela Borges, sino que es de las distintas puestas en escena de las obras de Evita y algunas que tiene voz parecida. Bueno. Los saludo. Muy bien, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 28 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 25 grados 8 la temperatura. Enrique. Bueno, se viene la fecha 22 del fútbol de Primera División. Ya están los árbitros para la misma. Arranca el viernes a las 19. En el sur, Lanús, que no para de ganar, ya está metido en zona de Copa Sudamericana, recibe a San Martín de San Juan, va a dirigir Silvio Truco, y a las 21:10 en Córdoba, partido final, una verdadera final por el descenso, Belgrano recibe a Patronato de Paraná, que por ahora sale de esa zona peligrosa, va a dirigir Néstor Pitana, El sábado a las 17, dos partidos. Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Hernán Mastrangelo. Y en Rosario, Newell's Old Boys con Talleres de Córdoba, Nicolás La Molina. 19:20 se presenta el puntero del campeonato, Racing, en Santa Fe. Visita Colón, que ya tiene nuevo entrenador. El equipo santafesino, ya lo vamos a estar contando, dirige Jorge Baliño. Y 21:30 el clásico de la fecha en la Bombonera, Boca San Lorenzo, dirige Facundo Tello. El domingo a las 17, el clásico de La Plata, Estudiantes Gimnasia, Germán Delfino. 19:20 dos partidos, Huracán San Martín de Tucumán, Andrés Merlos. E Independiente en el Libertadores de América recibe Aldo Civi de Mar del Plata con Mauro Vigliano. Y 21:30 el gran choque en Tucumán entre Atlético y River, dirige Diego Aval. Este es un gran partido porque River está a 3 puntos de ingresar directamente a la Copa Libertadores del 2020. No, pero espera, está sí. 3 puntos para ingresar, pero el que está adentro... Está ingresando eso, Atlético Tucumán, claro. Si empatan, quedan los tucumanos. Claro, exactamente, pero ganando River ingresa porque tiene mejor diferencia. Gol, claro. Exacto. Y finalmente el lunes van a jugarse los 3 partidos restantes a las 19 en Victoria. Tigre, que tampoco para de ganar, recibe a Unión de Santa Fe, dirige Pablo Echavarría, y a las 21:10 van a ser los otros 2 partidos. En Florencio Varela, el escolta, Defensa y Justicia, Banfield, Fernando Rapalini, y en la paternal, Argentinos Juniors con Vélez Sarsfield, va a dirigir allí Patricio Lusto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, ayer empezaron a hacer ya denuncias en el Partido Justicialista acerca de la posibilidad de fraude. Cosa que nosotros venimos apuntando hace mucho tiempo, del fraude tecnológico. Pero aparte del fraude tecnológico, ustedes saben que hay un padrón de extranjeros que son aproximadamente 300.000 que pueden votar en el exterior. En la última vez que se computó, no llegaban a 30.000, no llegaban al 10% los argentinos que se molestaron en ir a votar al consulado y demás. Bueno, esto no tiene ningún control, eso es una cosa que no tiene mayor influencia. Pero ¿qué pasaría si de pronto aparecen 280.000 votos para Macri o para quien fuere, puestos, porque total nadie los controla, y definen una elección? ¿Pensaron en eso? Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Y por qué nosotros tenemos que pensar mal y no bien? Porque todavía Cambiemos no explicó quién le financió la campaña. Es decir, los aportes truchos de Cambiemos siguen allí, dando vuelta, sin que se ponga colorado a nadie en el gobierno. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Las cooperativas eléctricas bonaerenses denuncian que se hace favoritismo con los amigos de Macri. La Distribución Nacional de Camesa reclama varios millones adeudados por cooperativas de todo el país. Entre ellas, como ya le hemos dicho, 6 bonaerenses. El sector culpa al gobierno por convalidar aumentos y retrasar la convalidación de la provincia sin poder trasladar los costos a los usuarios, y denuncian injusticias, ya que Edenor y Edesur sí lo han hecho. La Distribución Nacional de Energía Eléctrica, Camesa, reclamó el pago de las deudas que mantienen varias cooperativas en todo el país, entre ellas 6 de la provincia de Buenos Aires. El total de lo adeudado por las empresas y cooperativas eléctricas asciende a 19.000 millones de pesos, mientras que las bonaerenses acumulan una deuda total de 614.500 millones de pesos. La más comprometida es la Cooperativa Eléctrica de Crédito y Vivienda y otros servicios, Servige, de Villa Gesell, que presta el servicio en la localidad de Villa Gesell y en el Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, que pertenecen a ese municipio, con una deuda de 273 millones y que comenzará a ser sancionada por cortes que van a reducir la electricidad en los lugares públicos, esto es, en el municipio, en las dependencias públicas, en la vía pública, etcétera, etcétera. Va a haber cortes, no en los hogares, pero sí en el resto de la ciudad. Bueno, además de esto, en la misma situación se encuentran las de Zárate, que debe 167 millones, que estamos informando ahora, son datos que llegan de las propias cooperativas, es decir, la cooperativa dice, debemos esto, pero porque no nos dejaron aplicar el aumento en su momento, y entonces, mientras del Norte y del Sur, sí fueron autorizadas, ¿no? Bueno, seguimos por los que están en estas condiciones, y vamos a encontrar, entonces, como le decíamos recién, entre las que están comprometidas la Cooperativa Eléctrica de Crédito y Vivienda de Villa Gesell, la prestadora de servicios que en la costa bonaerense, también va a ser afectada la zona de Mar Azul, que depende de ese municipio. En la misma situación se encuentra en Zárate, con esa deuda de 167 millones, la usina popular Sebastián de María, la de Necochea, que debe 66 millones de pesos, la cooperativa de obras y servicios públicos y servicios sociales de Tres Arroyos, Celta se llama, con 53 millones, la de Azul, que debe 12 millones 800 mil pesos, ninguna de ellas con pedido de corte, pero sí la de Villa Gesell. Desde el sector de las cooperativas se responsabiliza al gobierno nacional por la situación, ya que según el presidente de Celta, Nicolás Ambrosius, las deudas se originan porque la nación aplica aumentos en las tarifas y la provincia tarda en convalidarlos, y entonces pagamos mucho más caro la energía y no podemos trasladar esos costos a los usuarios porque nos llega con atraso. En ese sentido, dijo que con la polémica medida tomada en febrero, habilitando una actualización por inflación de una parte de las tarifas eléctricas bonaerense, recién vamos a recuperar esa deuda en tiempo, pero eso va a generar un desfasaje. Pero no termina allí el germen del conflicto, de la complicada situación del sector cooperativo eléctrica, porque dicen que el responsable de la empresa de Tres Arroyos denunció que se producen injusticias y explica que en una oportunidad Edenor y Edesur, el gobierno les perdonó 3.000 millones de pesos y a nosotros nos saca en el diario por las deudas que tenemos y que no nos autorizan y llegan tarde las autorizaciones para los aumentos. Bueno, y ahí denuncian que los amigos de Macri, recuerden ustedes que una es de Caputo y la otra de Milland, que son los dueños escondidos de Milland de Edenor y Caputo de Edesur de las empresas. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio están abiertos, puedes llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, de Renzi, Bernardo de Jauregui. Evidentemente, lo que yo lo vengo escuchando a usted con esa precisa información, donde se escarba está podrido, donde se escarba está corrupto, y para eso no hay cuadernos y no hay ningún tipo de solución que no sea o por las urnas o por la lucha. Ya estoy podrido que se tire hacia atrás la culpa de lo que se está viviendo en este momento. Y no parece reaccionar nuestra comunidad organizada o desorganizada. Qué brillante el general, qué brillante el general. Cómo previó un mundo diferente para nosotros. Nada más. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Bueno, hoy cumpleaños el querido Tomás Lipán. Tomás Lipán nació el 7 de marzo de 1948 como Tomás Ríos en la Cuesta del Lipán, paraje a unos 10 kilómetros de Purmamarca, provincia de Jujuy, y de su lugar de nacimiento tomó su seudónimo artístico. Tomás Lipán en 1980. Es originario aymará y entre el 74 y el 77 integró el conjunto indoamericano Sones de América, conocido grupo folclórico de aquel entonces formado en la ciudad de Salta por su hermano Domingo Ríos. Ha grabado su material con el querido charanguista Jaime Torres, con el que trabajó del 91 al 97 como vocalista de su grupo. También su material discográfico lo hizo como solista en forma independiente. Su primer álbum apareció en el 95 con el título de Canto a Purmamarca, volumen 1, y como actor en el otoño de 2005 personificó al ciego en la película El Destino de Miguel Ángel Pereira, estrenada en el 2007, y en Nacido y Criado de Pablo Trapero, estrenada en octubre de 2006, interpretó un cacique que le valió una nominación para los premios Cóndor de Plata en el 2007 como actor masculino revelación. Tomás Lipán es uno de los exponentes más representativos de la expresión cultural de su provincia, así como también una de las destacadas figuras artísticas del folclore nacional. En el día de su cumpleaños, Tomás Lipán nos regala La Llaveña. Quisiera volar con ellas, irme con ellas, jamás volver. Amor eterno, tú me juraste, amor eterno, yo te juré. Cobardemente tú me engañaste y yo insensato no te olvidé. Arbolito de miniatura que con locura cuidaba yo, estando tierno, florido y bello, vino el invierno y me lo secó. ¡Se acaba! Estando tierno, florido y bello, ¡ay, mi llaveña! Me lo secó. ¡A la otra llaveña, Donosa! Adentro, en tu camino lleno de flores, tu porvenir. En mi camino solo hay dolores que amargamente me hacen sufrir. Se va el hechizo del alma mía y mi alegría se fue también. En un instante todo he perdido, ¿dónde te has ido, mi amado bien? ¡A la vuelta! Arbolito de miniatura que con lo cuidaba yo, estando tierno, florido y bello, vino el invierno y me lo secó. Estando tierno, florido y bello, ay, mi llaveña, me lo secó. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Atlas, la otra pasión, jugó ante Independiente por Copa Argentina, perdió 4-0. Bueno, sabemos que no hay equivalencias entre un equipo y otro, que hay varias divisiones de diferencia, pero bueno, el primer tiempo había terminado 2-0, había sido bastante digno lo de Atlas, después obviamente se sintió el tema de las categorías. San Martín de Tucumán, dirigido por el payaso mediático de Caruso Lombardi, empató 2-2 con Agropecuario Argentino de Carlos Casares, fueron a los penales y en la lotería de los penales el equipo tucumano se impuso 5-4 y clasificó a 16 avos de final. Por el Federal A se jugó zona B reválida en Gualeguaychú, Juventud Unida empató 0-0 ante Atlético Paraná. Hoy vamos a tener dos partidos por Copa Argentina. Almagro, que presenta nuevo técnico, el Gato Gastón Esmerado, va a debutar en este partido ante Atlético Rafaela, un Atlético Rafaela que viene levantando en las últimas jornadas con el Chocho Liop como técnico, pero bueno, como me decía Pablito Urso, periodista destacado en Rafaela, más allá que la dirigencia, el Atlético Rafaela tiene una estima especial por el Chocho Liop, sigue rindiendo examen permanentemente. Y un Almagro que no viene bien en el campeonato, por eso cambio de técnico. Y 20-10 van a jugar Real Pilar Fútbol Club, el equipo recientemente creado, recientemente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino, que hoy va a jugar su partido más importante en su pequeña historia, ¿no? Ante Vélez por Copa Argentina. Se esperan de 600 a 700 personas para alentar en cancha de Temperley, con el arbitraje de Lucas Comesaña, a Real Pilar Fútbol Club, que va a ser acompañado por una caravana de autos particulares, micros y algún camión, hasta el Estadio Belanger, donde allí su público va a sacar la entrada para ver el partido, reitero, el más importante de toda su historia ante Vélez Sarsfield. Decir que en Ferro, Walter Busse va a ser de la partida, está con alguna molestia. Kendo Sur de gran campaña, vuelve Cachete Orban al primer equipo tras cumplir la suspensión. Que Barraca Central, 13 victorias consecutivas, está bien, en diferentes categorías, ¿no? En la de Metropolitana, pero el equipo de Salvador Antonio, el Gato Daniele, alcanzó el récord de Pellegrini en San Lorenzo. No va a tener a Pasaglia, que debe cumplir una fecha, vuelve Germán Mandarino, y esperan por Carlos Arce, que tiene una pequeña molestia. En Chacarita hubo un indulto, los jugadores que habían sido separados, Nico Vidal, entre otros, y varios, vuelven a entrenar con el plantel. Es decir que Gonzalo Soto tiene para un mes la inactividad, está con un esguince en una de sus rodillas. En Chicago, que volvió a la victoria, que volvió a Temperley 4-1, con ya Sánchez Sotelo como titular, la vuelta del Pitu González. Ahora la preocupación de Walter Perazo es la lesión de Axel Juárez, que sufrió rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. En Temperley, Mauro Gaguizian va a ser de la partida, va a ser titular, se vienen algunos cambios. En Quilmes se confirmó la lesión de Alan Alegre, que finalmente es un desgarro y tiene para mínimo 21 días de recuperación. Y en Arsenal, el Arsenal del Huevo Rondina, de buena campaña, tiene todos los jugadores a disposición y están para volver, seguramente van a ser titulares Méndez y Necul en el 11 inicial. Felicitar a la hinchada, a los socios, a los hinchas de Argentinos de Quilmes, que pintaron el estadio, al igual que lo hizo la gente de Sportivo Dock Sud. Estado en moda, y en todos los clubes y en todas las categorías, en algunos casos son los muchachos de la barra, en otros casos la subcomisión de hinchas, en otros casos socios e hinchas que se juntan, pero todos están haciendo su aporte. Llevan la pintura, ponen la mano de obra y todos están dando una lavadita de cara a los estadios de todas las categorías, Miguel, en el fútbol argentino. Además, ¿sabés qué pasa? Como han pintado los clubes de primera los estadios con los colores respectivos, uh-huh. empezó a copiarse eso. Sí, sí, sí. Se copió para abajo. Y los estadios del ascenso, que son más chicos, pero que a veces no tienen el presupuesto para hacerlo, ¿no? Seguro. Pero bueno, me parece que está muy bien y que la gente se motorice para hacer ese tipo de cosas. Decime, ¿no pensás dar ningún título de colegial? Y que ayer me lo dio Enrique acerca de que dice que podemos entrar en el nuevo hexagonal. Bueno, colegiales que cambió de técnico, ahora ganó y bueno... Imagínate que se suspendieran los promedios en primera división como va a ocurrir en el ascenso, ¿no? Y que colegiales entrara, pero esas cosas de la vida, llegara a jugar un partido y que el último de primera división descendiera y el campeonato fuera hoy. ¿Te imaginas con San Lorenzo Almagro Munro? Sí. Yo le decía eso a los hinchas de Racing en su momento y no me creían, y casi se da. Sí. Bueno, realmente la campaña de San Lorenzo es deplorable. 134 días sin sumar de a tres, sin ganar. Todavía desde que llegó Almirón, ya hace bastante, tampoco pudo ganar. Yo tengo un dato que me dio hoy temprano, antes de empezar el programa, Diego Carbones, que me dijo, mira, nosotros lo único que le ganamos es a Boca. Bueno, eso te iba a decir, Miguel, justo el domingo ante Boca, ¿no? ¿Te acordás cómo se decía antes? Que eso ya no ocurre habitualmente ahora con la camiseta, ¿no? Bueno, así a nosotros nos pasa con River. River pone la camiseta para demostrar a cero de entrada. Sí. Daniel, te dice... te perdonamos todo. Ahora, como River cambió el color, viste, hizo una camiseta muy fea esta nueva. Fea, que la camiseta de River. O sea, podría poner esa camiseta River. Juegan el sábado Boca San Lorenzo. Sí, 21:30 el sábado, sí, señor. Boca va a presentar algunas variantes, porque el martes. Sí, te quiero decir algo que vos que andás. La Copa Libertadores. Oíme, vos que andás vinculado a la hinchada de San Lorenzo, vos sabés que es una de las más creativas, ¿no? Sí, por supuesto. Me contaron, no sé si es cierto, que acaban de lanzar un nuevo hit contra Mariusz Macri, porque empezó allí todo, empezó con la hinchada de San Lorenzo. Dice que ahora empezaron otro vinculado a las mentiras, ¿sabes algo? Sí, que arranca diciendo San Lorenzo, le cantó a la dictadura, San Lorenzo no se va a comer ninguna, Mauricio Macri, llegaste por las mentiras, sí, un tema que realmente solo lo puede hacer la inventiva de la escuela de tablones, Miguel. Vos sabés que San Lorenzo tiene ahora la escuela de tablones, la hinchada, todos los miércoles por la noche, con permiso de la dirigencia, se juntan a las 19:30 hasta la hora 23, debajo de la tribuna local, hay 40, 50 muchachos y se dedican a inventar canciones, esto nuevo que se llama Escuela de Tablones. Bueno, me contaron que grabado, Escuela de Tablones termina de inventar un nuevo hit contra el presidente de la nación. Es verdad. Miguel, es verdad. ¿Lo querés escuchar? ¿Tenés? ¿Lo querés escuchar? Lo tenemos grabado. A ver. Esta hinchada deja entrar la dictadura. San Lorenzo no se va a comer ninguna. De Mauricio, tu palabra canta gracia. Si cantamos porque estamos en democracia. Llega hasta el gobierno con toda mentira. Endeudaste a toda la Argentina, maneja los medios y del Estado, le robaste a los jubilados. Ahí está. Chao, hasta la próxima. Chao, Miguel, un abrazo. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis Ayer y Hoy. 7 de la mañana, 53 minutos, 25 grados 8 la temperatura. Carbone. Hoy cumple años Cecilia Milone. Nació el 7 de marzo del 69, actriz y cantante que estudió en la Escuela del Observatorio Nacional de Arte Dramático y Canto con su maestra Susana Rossi, quien todavía la conduce vocalmente. En 1991 debutó a los 22 años en Drácula, el musical, una pieza escrita y dirigida por Pepe Cibrián, con músicas y arreglos de Ángel Mahler. Empezó a trabajar como actriz en distintos programas de televisión, muy conocidos como Gasoleros, por ejemplo. Fue nominada a la Estrella de Mar por su labor en la obra de teatro Boing Boing, y en el 2000 grabó Besos Brujos entre Tangos y Boleros, donde se lanzó como cantante de tangos. Después la convocó el querido Chico Novarro para que hiciera la obra Arráncame la Vida, escrita por Chico Novarro, basada en todas sus canciones, que la protagonizó con Juan D'Artés, y después protagonizó Morochi Pasional, una producción de Gerardo Sofovich, que estuvo 6 meses en cartel. La querida Cecilia Milone cumple hoy años y nos regala un tango. A veces los dos, ¿qué es lo que mejor hace? Para mí, los tangos. A veces me pregunto si es verdad que un día tuve tu cariño, si es cierto que una tarde en aquel parque nos reímos como niños y en los atardeceres de un tibio otoño había siempre un verso y una flor entre nosotros. ¿Recuerdas? A veces me persigue la canción que tanto y tanto nos gustaba, aquella que me hacía mi reír porque tú la desafinabas. ¿Te acuerdas? Y es cruel esta ironía de saber que hoy todo lo daría por poder oírte la cantada, aunque esté desafinada como ayer. A veces me persigue la nostalgia y se cuelga de mi brazo. Me cuenta mil historias, me entretiene mientras vamos caminando. Pero insensiblemente, sin darnos cuenta, llegamos finalmente a hablar de ti y de tu ausencia, tu ausencia. A veces cuando llego de la calle me parece todavía oír que me preguntas cómo estás y siento un beso en la mejilla. Te juro, más luego cuando al encender la luz descubro que es mentira y no es la cosa. De la mañana, 57 minutos, ayer y hoy por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cada voz que grita por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana, 1 minuto, 25 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se realiza en Ferrocarril Oeste hoy el congreso del Partido Justicialista en el nivel nacional. Van a autorizar un frente amplio para enfrentar al gobierno. Entre despidos y suspensiones se perdieron 3.000 puestos de trabajadores de la industria automotriz en Mata y La UON, en forma directa perjudicados. Un tribunal de Rosario, donde había dos mujeres de los tres jueces que juzgaron, condenaron a 48 años de prisión a un degenerado violador, locutor de una radio FM de San Nicolás. Se trata de Luis Marcelo Escobar, casado, padre de tres hijos, que fue denunciado por violación a varias mujeres entre los años 2014 y 2016. El violador serial se hacía pasar por policía de civil, detenía a las mujeres presuntamente por averiguación de tráfico de drogas, las llevaba a un descampado y las violaba. Cuando lo hizo con una menor de 14 años, la chica fotografió la patente del automóvil y la policía lo pudo descubrir a bordo del auto con su familia, fue detenido y llevado a juicio. Le tocó en desgracia una fiscal mujer y dos juezas femeninas. Por supuesto, Patricia Pilota, María Isabel más Varela y el único varón, Mariano Alián, coincidieron y le dieron 48 años de prisión al degenerado violador de 42 años. La página deportiva. Ya tiene nuevo técnico Colón de Santa Fe tras la renuncia por las durísimas críticas que hizo el uruguayo Julio Comesaña a su plantel. Ya el equipo santafesino arregló con Pablo Lavallén que la próxima fecha, no en esta frente a Racing, donde van a dirigir Marcelo Gouzs y Pablo Bonaveri, sino en la próxima, Colón de Santa Fe va a tener nuevo entrenador. Recordamos que ya son 22 los técnicos que dejaron sus equipos en lo que va de la Superliga. Todo un récord, teniendo en cuenta que se había dicho que con un campeonato largo la estabilidad de los entrenadores iba a ser mucho mayor. Una mentira más que se cierne sobre el fútbol argentino. En lo que tiene que ver con el automovilismo, quedó confirmado en el día de ayer que Agustín Canapino va a correr nuevamente tripulando un Cadillac DPI del Junco Racing en las 12 horas de Sebring, el circuito ubicado en el noroeste de la Florida, segunda fecha del calendario a correrse el sábado 16 de marzo. Para dicho fin, Canapino viajará mañana rumbo a Indianápolis, sede donde está el equipo del cual él va a tomar parte, donde le van a hacer una botaca a su medida, cosa que no había pasado en la anterior competencia donde participó el argentino allí en el circuito de Daytona. Además, en ese mismo fin de semana en Sebring se va a presentar el Mundial de Resistencia, donde va a actuar Pechito López a bordo de un Toyota TS050 en las 1000 millas de Sebring, donde también va a formar parte a bordo de otro Toyota el español ex campeón del mundo de la Fórmula 1, Fernando Alonso. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, vuelve tras casi un año de ausencia de los cuadriláteros. Jesús Cuellar lo va a hacer el próximo sábado, el combate donde se va a medir ante el colombiano Carlos Padilla. Esto es en el Dignity Health Sport Park de Carson, California. Allí se va a presentar el argentino, que va a combatir a 8 asaltos en categoría ligero. La última vez que se presentó el argentino en esa división fue en el 2009, cuando enfrentó a Víctor Cardoso Coronel y le ganó por nocaut técnico en 9 asaltos. 8 de la mañana, 5 minutos, 25 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en el país de los amarillos. La canasta escolar para los que estudian en escuelas públicas es de 7.800 pesos por alumno y en las privadas de 19.200 pesos. Con esos presupuestos solamente pueden estudiar con útiles completos y uniformes la minoría de la sociedad argentina del país de Cambiemos. El bypass de Favaloro fue elegido por Goodwell como uno de los 400 inventos de la humanidad. El buscador lanzó una plataforma cultural para destacar las invenciones en todo el mundo y el cardiólogo argentino es el único de origen latinoamericano que figura entre los seleccionados. 6 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Cerraron 68 farmacias durante el último año en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Así lo indicó un relevamiento del Sindicato Farmacéuticos y Bioquímicos. Según el relevamiento realizado por el gremio, se cerraron 68 farmacias en el 2018 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires como consecuencia de la complicada situación económica del país y de las bajas ventas. La empresa Renault suspendió en Córdoba a 1.500 operarios y paralizó su producción por tercer día debido a la crisis del sector automotriz. Los franceses de Renault Argentina decidieron suspender este miércoles a 1.500 trabajadores en Córdoba y paralizar la planta. La JP Morgan, que marca el riesgo país y que hizo pingües negocios siendo uno de los favorecidos en la negociación de la deuda externa de Kicillof y también de este gobierno, la JP Morgan, repetimos, modificó, corrigió en alza su proyección de inflación para la Argentina. Dijo que será del 31.2% la inflación que se espera este año, cuando ya algunos economistas locales dicen que va a trepar al 50%, con un país a riesgo de desaparecer por la política económica de Macri. Las pruebas de Ramos Padilla, que complican a Gustavo Arribas, el jefe de los espías argentinos, fue enviada a la Comisión de Investigación del Senado sobre Inteligencia. Pero ocurre que al frente de esta comisión se encuentra un senador que fue acusado en su momento por una trabajadora también afiliada radical, igual que el senador Pampiano Marino, de haber estado acosada y manoseada en pleno Senado, por lo cual tiene una causa. Los espías argentinos lo aprietan entonces ahora al jefe de la comisión que tiene que investigar lo que le mandó Ramón Padilla por esa situación personal. Juan Carlos Marino, el senador radical que preside la bicameral, fue denunciado, como se recordará, por una afiliada del radicalismo, empleada suya, de que había sido acosada en varias oportunidades. El episodio ocurrió durante el 2016 y también durante el 2018, cuando entonces la afiliada radical lo terminó denunciando. Ahora, la causa de Marcelo D'Alessio, que llegó de la FIP, tiene a Gustavo Arribas complicado, pero los espías lo aprietan al radical, comprometiendo y tratando de moverle otra vez la causa por acusaciones de violación que tuvo con su empleada. En la hora 8, 9 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. desde 1919 transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, contame un poco cómo estamos parados, porque ayer otra vez se disparó el dólar, cerca de 42 pesos, y habíamos dicho nosotros en las noticias de la mañana que iba a pasar eso y pasó. El país estuvo de feriado 2 días y aumentó el riesgo país, es decir, la JP Morgan termina de decir que se equivocó en la inflación, que va a superar el 31%, es decir, no hay ningún indicador, absolutamente exacto, ninguno, ni nacional ni internacional, que hable a favor. Exacto, sí. No solamente la situación, sino los pronósticos se le empeoraron al gobierno por vía internacional. Porque ayer, por ejemplo, la revista Forbes, que también es una revista de finanzas, economía, la misma que publica el ranking de los millonarios más grandes del mundo, ¿no? También dio un pronóstico sombrío de la Argentina, que todavía fue bastante, cayó como un balde de agua fría, ¿no? Sí, además, basándose en López Murphy. No sabía si era López Murphy, de todas maneras. No, la información fue de López Murphy. Yo leí, creo que la noticia venía por ámbito, citando a Forbes, pero de todas maneras, vos estabas, creo que, comentando también el pronóstico, el relevamiento de expectativas que se hace el Banco Central, también le da en principio una inflación superior al 31% esperada. Así que ya de partida estamos descalzados con las paritarias, porque resulta que el gobierno trata de imponer negociaciones paritarias sobre la base de una idílica inflación futura este año del 23% y los pronósticos no bajan del 31, entre paréntesis, llegan a 34, 35 según los autores, porque esos son pronósticos. Pero trato de atenerme a la realidad, a los hechos mensurables. Primero, el agravamiento de la situación económica está puesta en evidencia porque es el empresariado, en este caso es la Unión Industrial. Ayer, anteayer, se conocieron nuevos reclamos de la Unión Industrial, no solamente por el lado PYME, por el lado del empresariado en general, porque el gobierno, lógicamente, aprieta cada vez más por el lado de presión tributaria, aumenta por el lado tarifario, aumenta por el lado financiero, que es el más grave de todo, está estrangulando la actividad económica. Entonces, uno dice, pero a ver, hagamos un alto en el camino y veamos qué está haciendo el gobierno y por qué. Porque esta situación de crisis no surgió espontáneamente del devenir económico, fue provocada por el gobierno. Es decir, el factor detonante de esta crisis es la suba desproporcionada de las tasas de interés que estrangula la economía. Esto es una cosa de texto, de libro, en la Argentina y en el mundo. Los famosos indicadores que dan lugar a que la Reserva Federal de Estados Unidos suba o baje la tasa de interés son justamente las ligeras variaciones en la actividad económica, porque es sabido en la Argentina y en el mundo que si vos subís la tasa de interés, provocás recesión en la economía. En la Argentina suben las tasas a 50, 60, llegaron a 70%, estrangulan la economía de una manera imposible y no pasa nada. Esto es una cosa, viste, inentendible a prima facie. Entonces, esto no surgió de que la Argentina entró en crisis económica, que aquí hubo, por ejemplo, desabastecimiento, que acá hubo la lamentada pérdidas por la sequía. No, esta es una crisis económica provocada por la política financiera del gobierno. O sea, yo subo la tasa de interés, juego con el valor del dólar, arbitrando perfectamente para acomodar el negocio de los banqueros. Me das más tasa de interés o me voy al dólar. Sube el dólar, aumenta la inflación. En consecuencia, pido más tasa. Es el propio Banco Central el que lidera el costo financiero, el que toma dinero prestado de capitales nacionales e internacionales, capitales financieros, a más del 50%. Entonces esto no es algo que ocurre por una fatalidad económica, ocurre inducido desde el gobierno, es una política de financiamiento caro que ha elegido, que ha desarrollado el gobierno. ¿Y por qué viene esto? Esto viene porque el gobierno está sobreendeudado y no puede pagar siquiera los intereses de la deuda. Entonces, los acreedores tienen estrangulado al gobierno y le están exigiendo cada vez más tasas. Yo temo que esto pueda reventar. Reventar en el sentido de que a un gobierno débil, totalmente incapacitado para actuar sobre la realidad, se le exija al máximo, como cuando se exprime un limón y se le saca hasta la última gota de jugo, y después incluso lo dejen caer bajándole el pulgar, porque de esa manera, si se precipitara una crisis, ejemplo, una escapada del dólar previa a las elecciones, bueno, más todavía a favor de los banqueros, porque entonces el gobierno que asuma va a asumir más debilitado como para tener que aceptar cualquier condición. Esto es la lógica del poder absoluto que busca el capital financiero, que el gobierno de turno, que está entrampado en una deuda perpetua, sea un gobierno títere de sus decisiones. Ahora, en lo inmediato, vos fíjate lo siguiente: bastó que el Banco Central amagara bajar un poco las tasas habían estado en 49-50% la semana pasada, bajó a 44, se jactó el Banco Central de que, bueno, estamos bajando un poco las tasas, tasas que son el doble de las que se pagaban el año pasado, ¿no? Pero como lo planteó como buena noticia. Esa noticia no duró 3 días, porque apenas empezaron a bajar las tasas, empezó a subir el dólar, porque el mecanismo es automático. Yo estoy colocado en LELIC, no me das tasa, retiro la plata de las LELIC, pido mis dólares, salgo y entonces, consecuentemente, el dólar se dispara. Es una trampa de arbitraje perfecta, de la cual el gobierno no tiene salida porque se metió. Y no se metió por casualidad o por equivocación, se metió porque los funcionarios del gobierno vienen casualmente todos de la banca privada. Entonces, en definitiva, desde el gobierno se está favoreciendo el negocio financiero de la banca privada gracias a la presencia de funcionarios en el gobierno que vienen de esa misma banca privada acreedora de la Argentina. Es un conflicto de intereses insalvable. Hoy hablamos de la corrupción ya, porque han surgido todas estas pruebas que evidentemente existen, y nadie habla de la corrupción M. El día de mañana no sabemos si esto va a terminar en un escándalo parecido, ¿no? Yo creo que además tenemos un problema mucho mayor, porque esta situación va a movilizar que tienen que hacerla expertos. Es decir, cuando vos tiras unos bolsos llenos de dólares, eso indigna a una sociedad, y sobre todo cuando se televisa, se le da manija y demás. Sí, pero cuando no se ve que un señor con un asiento contable es un desastre, entonces eso necesita y requiere de expertos que se lo demuestren a la sociedad. Claro, escuchá, vuelvo a este tema. Se ha cacareado con respecto a desarmar la bomba de las LEVAC. Pero señores, transformaron la bomba de las LEVAC, que eran letras que vencían a promedio 30 días, y pagaban una tasa que en ese momento era cercana al 50%, y la transformaron en bomba de las LELIC, que vencen a 7 días y pagan más tasa de interés que las LEVAC. Eso es una bofetada a la inteligencia. En este momento el Banco Central tiene 1.700.000 millones de pesos de deuda a corto plazo, sumando LELIC, que las LELIC son uno más de 900.000 millones de pesos, y pases pasivos que son a un día por 800.000 millones de pesos. Es una locura que yo creo que ningún país del mundo tiene. Esto es lo que yo digo, es la masa de intereses, que significa que el Banco Central está pagando 2.400 millones de pesos de intereses por día. Una sangría así no la sostiene nadie. Entonces, el gobierno, cuando gana tiempo, es que está comprando tiempo a un ritmo de pago de intereses de 2.400, más 2.000 que paga por el Tesoro, son 4.400 millones de pesos por día que la Argentina se está desangrando financieramente para sostener la supervivencia de este gobierno. Cada día que pasa, el pueblo argentino está sosteniendo un gobierno inepto que ha fracasado y que llega a su fin de mandato o que espera llegar a fin de mandato gracias al sostén del Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno no tuviera el apoyo del fondo, el gobierno tiene que caer, tiene que renunciar. Por eso vos fijate, eso lo manejás vos más políticamente, ¿no? Lo mío es más financiero. Por eso todo el cacareo del gobierno de 70 años, etcétera, de imputar a las administraciones peronistas, uno de los fantasmas políticos del gobierno es no caer, porque desde que cayó el gobierno militar, justamente los dos gobiernos radicales cayeron antes de tiempo por crisis de deuda, el de Alfonsín en el año 89 y el de la Rúa en el año 2001, ¿no? Y cayeron justamente por crisis de endeudamiento equivalentes o hasta menores de las que se está ocurriendo ahora. Y entonces el gran fantasma es que no se quiere presentar un tercer fracaso no peronista en el gobierno. Es una especulación que está en los diarios, es decir, esta especulación, es decir, el fantasma... Además, yo creo que también el peronismo se ha dado cuenta de que se están consumiendo la propia salsa, a pesar de que tiene un costo social y laboral muy alto, e industrial, y está diciendo, bueno, que lleguen al 10 de diciembre de la forma que puedan, porque saben que incluso le puede explotar a ellos mismos, porque ya no pueden controlar ni siquiera la voluntad del Fondo Monetario. Fíjate vos que salen sus dirigentes a decir, no, porque lo del fondo es muy importante, como si tener la mayor deuda en la historia del Fondo Monetario Internacional es a favor en lugar de ser uno de los países que peor queda parado frente Mirá, al mundo. Mirá, ahí hay dos factores. Uno que vos mencionaste es esto. Ojo que la coincidencia del gobierno con el Fondo Monetario técnicamente es bastante discutible, porque la política del fondo siempre ha sido recomendar un tipo de cambio alto, es decir, devaluación. Pero este gobierno está frenando la devaluación porque el capital financiero le exige más tasas de interés y todo ese negocio tiende al tipo de cambio bajo, porque ese es el que mayor lucro le da a la bicicleta financiera, de que entran dólares con tipo de cambio bajo, se transforman en más pesos y esos pesos devengan interés. Claro, y acá ganan entonces, las financieras argentinas, los bancos argentinos y los extranjeros que hacen el aporte golondrino. Es claro. Entonces, ahora, si vos te fijas bien, eso desde el punto de vista conceptual y práctico se da de narices con la política del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario, por un lado, está recomendando la devaluación como para mejorar exportaciones, y por otro lado, es como apretar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Y por otro lado, el gobierno, para favorecer el negociado financiero que está ocurriendo con las LELIC y la deuda pública a corto plazo en general, está tendiendo al atraso cambiario. Ejemplo concreto. Si se cumplieran las pautas presupuestarias, la previsión de inflación para este año, según presupuesto, es 23%, ¿verdad? Se va a ir a 31, a 34, pero la pauta presupuestaria con la que quieren negociar paritaria es 23. Cuando están hablando ya, la JP Morgan está hablando de 31%, arriba del 31% de la inflación, sí, los economistas argentinos hablan del 50%. Por eso digo, los pronósticos del exterior son peores que los de la Argentina. Pero decía esto, la pauta inflacionaria es del 23%, y el tipo de cambio proyectado por el presupuesto se considera estable promedio en 40 pesos. Eso significa retraso cambiario, significa que según las pautas presupuestarias la inflación va a aumentar un 23% y el dólar va a ser estable. Ergo, va a haber atraso cambiario. El mismo gobierno que está pactando con el Fondo Monetario Internacional un permiso devaluatorio es el que está provocando retraso cambiario. Frente a esto yo tengo el temor que ni siquiera con el auxilio del fondo lleguen. Exacto, bueno, a eso voy, por eso decía que la gran duda que tengo yo no es solamente todo el estado de servidumbre financiera que sostiene este gobierno, sino si va a ser capaz de poder cubrir la situación sin que le bajen el pulgar como le bajaron a la de la Rúa, que a de la Rúa lo dejaron caer, porque no nos olvidemos esto. El Fondo Monetario le había hecho un desembolso de 5.000 millones de dólares en septiembre del año 2001. Esos 5.000 millones entraron por una ventanilla y salieron por la otra porque se vendieron al mercado. Algo equivalente a lo que hizo Caputo al frente del Banco Central con el desembolso del fondo. El 18 de junio el Fondo Monetario le desembolsó a la Argentina 15.000 millones de dólares y el señor Caputo al frente del Banco Central se los vendió al mercado en sus 60 días. Quiere decir que todo el cacareo este de que el fondo ayuda el déficit fiscal, no, el fondo está financiando la fuga de capital. Sí, además, yo te digo, el déficit fiscal tan famoso que dicen que lo quieren bajar y demás, no solamente que no lo bajan, sino que está inflado porque creció el empleo público, los asesores, los ministros. No, el déficit fiscal corresponde a los intereses de la deuda. Han hecho un desguace absoluto del Estado, cargándolo de ministerios y demás, que ahora después lo debieron achicar, el famoso mejor gabinete de los últimos 50 años. Bueno, la seguimos el lunes y esperemos tener noticias que podamos seguir brindándole a los oyentes. A veces cuando termina la charla la gente dice, bueno, ¿qué nos queda? ¿Suicidarnos? No, le estamos contando la realidad para que no se dejen engrupir, pero por el otro lado siempre hay una solución en tanto y en cuanto haya una decisión política de cambiar esto. Sí, lógicamente, el tema este es informativo, después tendríamos mucho para hablar en materia de alternativas. Y esto, un último comentario, esto es el dilema que tiene el peronismo y la oposición en general. Porque vos date cuenta que todo esto se sostiene con la tríada gobierno, oposición política y medios, que son los que tapan todo esto. Lo más sorprendente... No, pero además, ¿sabés cuál es el tema? Que el que gane, cualquiera que fuere el que gane, se le va a tener la bomba que le explota el primer día. Exacto, o por lo menos el condicionante, desde ya. ¿Sí? La seguimos el lunes. Ok, chao, hasta el lunes, adiós. Chao. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 26 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 25 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones, licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, se ha decidido ya la lista de la selección de fútbol, de los jugadores que van a ser convocados. Va a estar Messi y Di María, de entre los conocidos más importantes, pero también de los que juegan en el fútbol argentino, la incorporación de Saracho, el mediocampista de Racing, que tiene 20 años, y que ha sido su cláusula valuada en 25 millones de dólares por la dirigencia académica, junto con Sarabia. Yo creo, Enrique, que son dos candidatos a irse, ¿no? Sí, sí, a mitad de año seguramente van a dejar van a dejar Racing porque va a haber muchas ofertas por ellos y seguramente ahí le va a dar la posibilidad otra vez a Racing de ingresar mucho dinero a sus arcas. Racing creo que ha sido uno de los equipos que mejor clubes que mejor ha vendido en los últimos años, ¿no? Tiene un balance con un superávit de 600 millones. Bueno, por eso en este momento claramente está peleando por el campeonato, está peleando el campeonato de fútbol, la Superliga, justamente bueno, porque está haciendo las cosas bien. Este volante que viene jugando muy muy bien, lo va a recotizar, lo va a valorizar, y me parece que efectivamente Sarabia, que es un buen marcador, y Saracho, que es un buen mediocampista, van a ser codiciados en cualquier momento por el fútbol mundial. Por eso ya lo tasaron en 25 millones de dólares a Saracho, y creo que algo parecido a Sarabia. Exacto. Además, el Sarabia es un acierto de Milito, Diego Milito, el manager de Racing, ¿no?, que insistió con su llegada y realmente ha rendido muchísimo al punto tal que ahora está siendo convocado para la selección argentina. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Cuando en un país se establece una situación que es límite porque no se produce que los alumnos estudien porque las escuelas no funcionan, la culpa no es solamente de los gremios que paran,